Todos tenemos habilidades innatas, ¿verdad? Que hemos nacido con ciertas habilidades, y tenemos también habilidades aprendidas, ¿ah? Desde pequeños y somos buenos porque lo aprendimos. Ahora, cuando uno trabaja con su talento, es decir, con esa habilidad innata que tiene, esa facilidad que tiene, uno no hace esfuerzo. Y uno está realmente apasionado con lo que hace. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Si usted se enfoca en sus talentos, sin duda va a tener resultados más rápidos y mejores que otros. ¿Por qué? Porque está dentro de sus talentos. Ahora bien, nosotros hemos aprendido desde pequeño, ¿verdad?, a trabajar en las áreas en las cuales no somos buenos. Entonces decimos, a ver, hijo, estudio hoy día, estudie más, tiene que estudiar más gramática porque usted es malo en gramática. Entonces, de alguna manera tenemos esa creencia de que hay que trabajar o practicar lo que no somos buenos, como para decir, en resumen, así yo seré bueno un poquito en todo, digamos. Pero la experiencia ha mostrado que no es tan así. Entonces, cuando uno trabaja en base a su talento, pero va a 1000 por hora, es el primero que va adelante. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, bueno, porque no hay otro. Es el primero que va adelante. ¿Por qué? Porque no hay otro que tenga el mismo talento. Entonces, trabajar con su talento significa ir rápido, significa avanzar, pero sobre todo significa avanzar sin esfuerzo. Bien, ¿qué quiero decir con esto? ¿Acaso que no hay que trabajar las habilidades? No. Quiero decir que si uno se centra en los talentos, el resto uno lo puede solventar. A ver, ¿qué quiero decir? Vea bien eso con su cliente. Trabajar bien eso con su cliente. Mire, si usted, por ejemplo, a lo mejor no habla bien inglés. Ok. O a lo mejor es malo para los idiomas. ¿Cuántas veces ha tratado de tomar un curso de inglés? ¿Cuántas veces ha dejado el curso de inglés hasta la mitad? ¿Cuántas veces se ha comprado libros diciendo, bueno, voy a estudiar mi inglés porque soy malo en inglés? Bueno, y entonces, como no tiene el talento para el idioma, va a hacer un montón de esfuerzo, un tremendo montón, y apenas va a avanzar. Entonces, ¿qué pasa? Que uno, cuando no está en sus talentos, hace mucho esfuerzo y avanza poco. Entonces usted puede, claro, estudiarse un montón de libros y qué sé yo, porque tengo que hablar inglés, pero no está en su talento, va a ocupar mucho más tiempo y va a aprender un poquito más. La diferencia, como usted era, no es mucha. Fíjese bien cuando usted ha tratado de aprender lo que no es bueno, en lo cual no es bueno, se demora más, se fatiga, se cansa y lo deja en la mitad. Ok, ¿qué quiero decir con eso? Si uno se centra en sus... ¿cómo? Si uno se centra en sus puntos positivos, en sus valores, en lo que es bueno, en sus talentos, inmediatamente le va a ir espectacular, al tiro va a ir rápido y con pasión. ¿Y qué pasa en las áreas en lo que no es bueno? Lo puede compensar. Puede compensar las áreas en lo que no es bueno. Puede buscarse una secretaria, ¿verdad? Puede pedir a alguien que le ayude con la traducción de un texto. Lo que a usted le falta para hacer el 100%, consígaselo. Consígalo, es poco esfuerzo y va, vaya para adelante. No se preocupe, el todo, ser bueno en todo, no existe. Ser bueno en todo, no. ¿Ok? ¿Qué es un talento para ti? Y luego, recuerda, ¿qué te gusta hacer cuando niño? ¿Qué te gustaba hacer? ¿Para qué eras bueno cuando niño o niña? ¿Con qué disfrutabas? Y ahora... Ok, esa es una parte de una clase de talentos y que quise agregar, por lo menos ese inicio de clase, para ti que estás interesado en el tema, estás interesado en trabajar con tus talentos, que quizás no puedes estudiar coaching, ¿no? Coaching en imagen, pero sí quieres trabajar contigo mismo. ¿Ok? Mi consejo, no te sabotees con los talentos que no tienes. Destaca y prémiate por los talentos que tú tienes. Y si no estás contento en tu trabajo, piensa cómo puedo utilizar mi talento en mi trabajo o qué trabajo necesito encontrar que vaya con mi talento o en qué área me puedo cambiar. Y al mismo tiempo, esos talentos que tú no tienes y que vas a demorar mucho y vas a hacer mucho esfuerzo y lo único que vas a lograr es ponerte mal genio de trabajarlos mucho, esos talentos busca, siempre hay una manera de compensarlo. ¿Ah? Si yo no soy bueno, por ejemplo, en redacción, bueno, alguien hará el trabajo de redacción, ¿ok? Pero tú eres excelente. Piensa, ¿cuántas veces te han dicho que eres bueno? ¿Y en qué áreas te han dicho que eres bueno? Y no tengas miedo, no te sabotees y concéntrate en eso que eres fuerte. Un golpe y verás el resultado. Anda más lejos, imagínate volando con esas ideas que tienes en la cabeza. Imagínalo con un resultado, imagínalo, solo imagínalo y te va a dar la energía para hacerlo. Y luego agarra un papel, te estructura, anota y bien, ahí estás. Y ahora la parte externa. ¿Cómo yo hago coherencia de eso interno, de esos talentos, de eso que desarrollo, con la coherencia de mi estilo, de mi ser y de mi imagen entonces externa? Y sigo en coherencia. Bien, nos vemos. Un abrazo.